En este libro doy cuenta de mi viaje en Tierra Santa a quienes quieran conocer el camino y mis palabras llenas de verdad cristiana. Yo les aseguro que habiéndolo realizado, no podrán cambiar la alegría de haber visto dicha tierra por ningún otro placer en el mundo.